Claro, y en este sentido, también me gustaría poder, si pudieras agregarle una mirada, qué es lo que sucede en estos tiempos de crisis, donde se agudizan ciertas cosas, ¿no? Claro. Algunas mujeres hablan de feminización de la pobreza, por ejemplo, pero además no es solamente que tiene que hacer más magia con dos huevitos o con los fideos blancos, sino que además también implica cargar las cuotas de frustración de la familia, etcétera, etcétera. A ver, yo lo que te diría es que los tiempos de crisis son en general además tiempos violentos para las mujeres, porque eso aumenta las tensiones al interior de las casas y, digamos, y la frustración masculina generalmente, los varones tienen poca tolerancia a la frustración por una cuestión de construcción de la masculinidad. Por una cuestión, hay una también teórica feminista que se llama María Mies, que dice que la división sexual del trabajo implicó que los varones se ocuparon de tareas guerreras y las mujeres de tareas domésticas y de cuidado y reproducción de la vida. Esta división sexual del trabajo tiene efectos contemporáneos, el sexo guerrero y el sexo de servicio, digamos, ¿no? Servicio sexual, doméstico, etcétera. Entonces, bueno, en buena medida esta asociación entre acumulación capitalista y violencia alcanza, y crisis de acumulación y violencia alcanza extremos tremendos en los momentos de crisis. No es solamente que las mujeres tenemos que producir el doble de lo que producíamos, porque lo que se podía comprar antes hay que fabricarlo en casa porque es más barato, pero lleva más tiempo y más trabajo y más esfuerzo, sino que además estas condiciones económicas, políticas y sociales exacerban la violencia. En este momento, por ejemplo, hay una exacerbación terrible de la violencia que hemos visto por boca del señor Lanata, ¿no es cierto? Esta idea de que a los, entre comillas, perdedores hay que exterminarlos, ¿no? Este discurso extremadamente violento viene de la mano de una reducción de la violencia desde arriba a violencia policial. Cualquier parecido con lo que está pasando es pura casualidad. Claro, totalmente. Ale, la verdad que más que clarificante todos estos conceptos. Y bueno, seguramente te seguiremos llamando. Sí, al fijo, si lo tengo activado, mejor. Dale. Igual vamos a seguir con la ilusión de que te venga a tomar unos mates algún día. Y pasa, ¿sabés lo que pasa, Tato? Que entre otras cosas, mi nieta vive lejos. No. Y ahora está acá. Ah, bueno, vale, hay que disfrutarla. Bueno, Ale, gracias por todo. Abrazos muy grandes y con calorcito para que se vaya el frío. Un abrazo grande y la verdad es que para los jodidos, las jodidas de la tierra, el frío no es buena cosa. Para nada, para nada. Bueno, un abrazo para todos y todas. Un abrazo, Ale. Chau, chau. Chau, Hasta chau. Luego.